Nosotras, las organizaciones que venimos acompañando hace más de 2 años, cuando nos enteramos de lo sucedido, del abuso de la hija de Flavia, no lo podemos creer porque sabemos de la lucha de esta mamá en la búsqueda de justicia. Sabemos de lo que fue lograr que los equipos técnicos pudieran brindarle los tratamientos en el Hospital de Niños de Córdoba. Sabemos de la lucha de levantarse a las 5 de la mañana para llevar a su hija a los tratamientos, viajando más de 100 kilómetros en colectivo. Sabemos de la lucha para conseguir los pases gratuitos para poder ir. Sabemos de la lucha de tener que estar sosteniendo con la palabra y con el cuerpo la verdad y de creerle a su hija. Porque Flavia siempre confió en su hija como hicimos nosotras. Porque las niñas no mienten. Y esa es una premisa que como comunidad tenemos que abrazar. Las niñas no mienten. Y hoy estamos acá para repudiar el fallo patriarcal, el fallo aleccionador que nos quieren dar a todas las mujeres, a todas las familias. No lo podemos creer. Tenemos que ser miles, miles pidiendo la libertad de Flavia, pidiendo que ella pueda estar ahora con sus hijes. Son 5 niñas que están desesperados pidiendo estar con su mamá. Somos amigas, hermanas, amigos, vecinos, familia, que no sabemos qué hacer, que no sabemos a dónde más reclamar para que se haga justicia, para que alguien nos escuche, porque hasta ahora solo se escuchó la otra campana. En los medios de comunicación lo único que se ha escuchado es la otra campana. Se ha escuchado que la niña mintió, que el abuso no existió, que es una madre vengativa. Y quienes conocemos a Flavia podemos dar fe de que esto no es así, de que ella lo único que está pidiendo es justicia para su hija. Y queremos contarles que el 19 de noviembre pasado, un grupo de las distintas organizaciones, Así No Capilla del Monte, Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y Protección de Niñez y Adolescencia, nos hicimos presentes acompañando a Flavia y a su abogado en el pedido de desarchivo de la causa de abuso, y que la fiscal dio al lugar. El día de ayer Flavia debería haber ido a declarar porque se dio el desarchivo de la causa por abuso sexual hacia su hija, pero no pudo hacerlo porque estaba ya en la cárcel. Entonces, queremos que también se difunda la verdad por su niña, porque las niñas no mienten, y volvemos a repetir, como sociedad tenemos que replantearnos, ¿qué nos están queriendo decir? ¿Qué nos están queriendo aleccionar? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué mensaje hay detrás de este fallo? ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos? ¿Cómo podemos irnos a dormir sabiendo que esa mamá va a pasar 23 años adentro de una cárcel? Les agradecemos profundamente a los que están acá presentes. La verdad es que no lo podemos creer, no lo podemos creer. Estamos totalmente angustiadas, dolidas. Hubo muy poca contención. La justicia jamás preparó a los niños para este momento. Tuvimos que ir nosotras a decirles lo que pasaba. Esto es vergonzoso. Los que trabajamos en la protección de la niñez creemos que esto es vergonzoso. Nadie estuvo ahí para contenerlos. Estuvimos nosotras, las organizaciones, las mujeres que somos amigas. Entonces pedimos nunca más abuso sexual en la infancia y abrir los ojos como sociedad y abrir el corazón y jugarnos también un poco por el otro, por la otra que hoy nos necesita.